El Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pablo Antonini. Hola Pablo, Ariel, Dani y Facundo acá, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el panorama sigue siendo desolador, continúa una virtual cacería en la ciudad de Buenos Aires. Estoy en 9 de julio y Bernardo de Irigoyen, Hipólito Irigoyen, ahí a una cuadra de Avenida de Mayo, el 9 de julio. Sí. En este momento dentro de un bar que de todas formas se está cerrando, así que volveremos a la calle de donde acabamos de llegar para descansar un poco de gases lacrimógenos y de todo lo que está sucediendo. Hay una persona a 20 metros de acá con una herida muy, muy fea que están transmitiendo, veo por el propio televisor del bar que la están transmitiendo por distintos canales de televisión, pero se ha llamado a la ambulancia, todo, pero no pasó nada. Las organizaciones más importantes, los sindicatos, las grandes organizaciones políticas, hace un rato ya que se retiraron. De hecho, acá desde donde estoy estaban los colectivos apostados. Entonces lo que hay es esta situación de virtual cacería con grupos de personas sueltas, periodistas, gente que todavía ronda por la zona, pero la verdad que es una irracionalidad absoluta lo que está sucediendo. Alguna gente habrán tenido junto postas que no parecían, que no eran postas de goma. Hay datos fidedignos o muy creíbles de que hay otro tipo de balas dando vueltas, y la verdad que no se sabe cómo ni cuándo va a terminar esto. La situación es esa, ya no hay manifestación, ya el objetivo de invisibilizar lo que para nosotros es el dato más importante de la jornada y que debería hacerlo, ¿no? Una movilización todavía más masiva que la del jueves, que estuvo en Plaza Congreso expresando su rechazo a esa reforma y que estuvo en varios lugares del país, además no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, queda subsumida, opacada, y así se van a encargar de hacerlo la cadena de medios oficialistas detrás de estas imágenes que nos está tocando vivir. Pablo, ¿qué sabes de los 6 compañeros de FM Patriada que fueron detenidos en el transcurso de la tarde? Ahí estuvimos comunicándonos con gente de la Patriada, todavía la información es muy incierta, no sabemos más que lo que anda dando vueltas. Es muy difícil recabar información acá en el territorio porque es muy caótico todo. Pero hasta donde supimos, bueno, ya están identificados, la organización se está moviendo por ellos, fueron detenidos en un contexto absolutamente absurdo, donde arremetió un escuadrón sobre un grupo de no más de 15, 20 personas que estaban apostados en un rincón. Lo que pasa es que, no sé si fueron siguiendo la crónica de la represión, la movilización estaba en su apogeo cuando fue dispersada la última vez. Había habido escaramuzas más temprano, pero sobre la Plaza de Mayo, Congreso llena, cuando empezaron a llover los gases de los laterales y la gente replegó por Avenida de Mayo, había una movilización llena. Luego de eso y de que las organizaciones tomaran por seguridad la decisión de retirarse, continuó, pero ya sobre grupos más chiquitos, sin dispositivos de seguridad, esta locura que estamos viviendo ahora. Entonces la información es muy incierta, es muy muy difícil saber nada fidedigno desde acá, desde donde estamos, en cuanto a lo global. De lo particular te puedo contar lo que veo, que es que los efectivos están cebados, recorren en motos, disparan desde las motos hacia los costados. Hay una persona, te repito, a 20 metros con un agujero que muy difícilmente sea de bala de goma, que está siendo asistida en este momento, que está muy mal, que acaba de llegar ahora la ambulancia para llevárselo, y hay situaciones así que vemos, que nos cuentan por todos lados, en este formato. Motos y pequeños escuadrones de policías que se mueven detrás de pequeños grupos de gente en una ciudad arrasada, con tachos de basura prendido fuego, con autos prendido fuego, bueno, con lo que en general se puede ver en una situación de estas características, pero potenciado en cuanto al salvajismo y la magnitud, de una forma que yo, la verdad, no recuerdo haber visto nunca, o casi nunca. Bueno, sí, en algunos momentos sí, que son esos momentos con los que uno no quiere apresuradamente comparar lo que pasa, pero la verdad es que es muy, muy grave lo que está pasando, y además, creo yo, me animo a hacer esta evaluación políticamente en cuanto a cierto sector de la sociedad, un éxito político para el gobierno, porque han revertido, uno dice, ¿cómo? Si esta represión fue más salvaje que la de la otra vez, sí, pero vos sabés que en vez de los grandes tipos con los cascos, los cosos blindados, lo trabajaron de una manera que parece que el problema fuera... Con remeras de colores. ¿Cómo? Con remeras de colores te reprimen. Sí, acá se están viniendo de vuelta. Los dejaron venir, como que dice. Pero bueno, mañana será tiempo de esos análisis más generales. En la práctica, lo que te puedo contar en concreto es que acá, en esta arteria céntrica de Buenos Aires, están grupos de motos patrullando, yendo y viniendo, disparando desde arriba de las motos, gente cobijada, por ejemplo, en lugares como el que estoy yo ahora, que es un bar que está cerrando en este momento, o dando vueltas, o filmando con sus celulares, y no tiene perspectivas de parar. No se sabe cuándo va a terminar, y es una vergüenza que esté sesionando el Congreso en este contexto. Queda eso, queda mucha gente suelta, dispersa. No vemos ya las banderas de las grandes organizaciones. Pablo, A ver, para que me sí. informan acá que está justamente nuestro compañero de la Patriada. A ver, esperame un segundito, si puedo, que sí. se acercó. Pablo Antonini es quien está hablando con nosotros. Nos vamos retirando de este lugar, que de todas formas está cerrado. A ver, un cachito. Mientras escuchamos a Pablo, el presidente del Foro Argentino de Redes Comunitarias, que está saliendo a buscar a uno de los miembros de FM La Patriada, una de las radios comunitarias que estaba ahí haciendo su trabajo, y cuyos, de la cual 6 miembros fueron detenidos esta tarde. Pablo, sí, te escuchamos. Acá está, sí. ¿Están ahí? Es impresionante. ¿Estás, Pablo? Sí. ¿No? Sí. Vamos a salir y vamos a entrevistar ahora a nuestro compañero de la Patria. A ver, pongo el micrófono. Estamos en vivo para Radio Futura de La Plata en este momento. Pablo Velázquez, de FM La Patria, organización que tiene al menos 5 detenidos, según nos llegan las informaciones. ¿Cómo está todo? Tenemos más detenidos, tenemos... 5 no sabemos dónde están, sabemos que hay algunos en la comisaría de la Comuna 15, creemos que hay otros en la Comuna 4 y hay varios que no sabemos dónde están, entre ellos Francisco Escarchela, Damián Cejas, se llevaron a Diego Murrone, se llevaron a Lorena Steyr, se llevaron a Luna Dillo, se llevaron a Juan Pedro Valle, se llevaron a Damián Cejas, se llevaron a Francisco Escarchela, se llevaron a todos compañeros que estábamos acá cubriendo, también bancando, también manifestándonos. La policía está haciendo un desmán, esto es, ya se está pareciendo y mucho al 19 y 20, acaban de cagar a tiros a un pibe que le abrieron literalmente la panza, nadie venía respondiendo, apareció una ambulancia, la gente la paró, la trajo y lograron sacar al pibe. La resistencia popular en este momento está a flor de piel, también déjame decirte que filmé cuando se llevaban a Gustavo Figueredo de Diario Popular, un cronista gráfico, cuando se llevaban una señora de 60 años también, esto es una cacería otra vez como lo fue el jueves, están cagando tiros a toda la gente, este es el gobierno represor de Macri, que solamente va a poder hacer lo que quiere el FMI, del cual es lacayo, cagando tiros al pueblo, pero el pueblo ya aprendió, ya sabe y no va a renunciar nunca a su derecho a la protesta, así que vengan, que nosotros vamos a seguir estando en la plaza. Esperamos fervientemente que los diputados que están le hagan un favor a la historia, que voten en contra de esta reforma injusta, que va contra los pobres, que va contra los viejitos, que va contra los más pequeños. El pueblo no lo va a permitir, el pueblo no renuncia a su derecho a protestar. Nos vamos a quedar acá, dice la gente, el testimonio contundente de nuestro compañero Pablo Velázquez, referente de La Patriada, y algunas precisiones más, lamentablemente muy pocas, porque como él mismo decía, hay gente que todavía no se sabe bien dónde está, pero algunas precisiones más sobre la situación de los detenidos de esta radio comunitaria compañera que me contaba, que me preguntaban hace un ratito. Pablo, me interesaría que nos podamos detener un poco en esto que marcabas de la posibilidad de ver concretamente de alguna chance que se estén utilizando balas de plomo, eso decís, ¿qué evidencia podría llegar a partir de las heridas de esta persona, pasquillos? Una es la herida de esta persona que recién ratificaba Pablo, que se paró para que para lograr que fuera atendida, se paró una ambulancia para que lo suba. Era una herida muy fea, le abrieron la panza directamente. Y otra, una posta que una persona cerca nuestro encontró y mostró diciendo que conocía del tema y que eso no era embalaje de goma. Son indicios muy concretos, no es algo que podamos asegurar, pero sí estamos viendo indicios, y sí te puedo asegurar que la herida de esa persona, me cuesta mucho pensar, sin ser perito ni médico ni nada por el estilo, que se hubiera hecha con balas de goma realmente. Seguramente con el correr del tiempo tendremos alguna confirmación en ese sentido. Recordemos que hay un fallo judicial, además, que había prohibido el uso de balas de goma, excepto en defensa propia. Yo puedo dar crédito a lo que estoy viendo. Policías arriba de motocicletas, disparando desde las motocicletas, sin ninguna posibilidad de alegar una situación de riesgo, ni de defensa, ni de nada. Es simplemente jugar al pistolero desde arriba de una moto. Sí, y ese... ya con eso se está violando el fallo judicial. Sí. Y bueno, y si encima se confirma que hay otro tipo de balas, ni hablar, ¿no? Sí, también se había marcado la identificación de todo el personal que intervenga, como también la identificación de los vehículos. ¿Esto se ve? No, son los Robocop que uno ve con sus cascos, sus cosas. No vas a encontrar una placa que diga Sargento Gómez y te permita mañana decir el Sargento Gómez me trató mal. La verdad que no se ve nada de eso. No sé qué poder tendrá la justicia para sancionar el incumplimiento de ese fallo, pero te adelanto que está siendo absolutamente incumplido. Es más, te vuelvo a marcar esta situación, los gases cayeron sobre la plaza llena. Los gases cayeron sobre la plaza llena, yo estaba ahí desde las calles laterales en una operación sincronizada. Fueron a dispersar una multitud, no fueron a repeler un ataque, que yo no sé si los hubo, probablemente los haya habido, no sé si hubo un ataque, pero sí te puedo decir que vi gases cayendo sobre una multitud que se estaba manifestando, sin que medie ninguna situación que pueda ser encuadrable como de defensa, como de peligro, como de nada. Y después en Santiago del Estero y Alsina, creo que yo me pierdo un poco con las calles de Buenos Aires, vi también caer al lado nuestro desde 100 metros gases tirados desde una distancia muy grande hacia gente que estaba lejos. O sea, no hay manera de alegar las condiciones que ese fallo judicial planteaban como excepcionales para el uso de balas y de gases. No las hubo, yo no las vi, al menos, no sé si no las hubo, pero yo no las vi, yo puedo dar fe de situaciones donde eso no pasó. Es que si uno sigue un poquito, mientras te escuchamos a vos, vamos viendo también algunas imágenes, y es realmente eso, digamos, es una represión lisa y llana. La gente se está yendo, la 9 de julio está casi despejada, y ves un montón de policías en moto, de a dos, esos llamados tortugas, creo que se llaman, que van ahí disparando al primero que se le cruza. No hay, digo, esto incluso está televisado, esto tranquilamente, si podés, si alguien quisiera actuar de oficio, podría hacerlo, porque se pueden identificar a todos tranquilamente. Sin embargo, las denuncias siempre terminan cayendo para dos o tres que andan por ahí, que tiraron una piedra, o incluso con un montón de gente que ni siquiera sabemos hoy dónde está. No sabemos dónde están muchos compañeros y compañeras. Ese es el cuadro de situación. Cacería, y abiertamente, frente a todas las cámaras, frente a todos los celulares, porque hay gente que se está yendo, pero hay gente que también se queda haciendo esto, registrando lo que pasa, viendo lo que pasa, desorientada, y eso no parece generar ningún tipo de pudor ni de problema para que se sigan haciendo igual esas cosas. Están un montón de medios de comunicación, de manera que sí, están acumulando material para que eso sea el saldo de la jornada de hoy, insisto, y no la impresionante movilización que hubo, el hecho de que esa movilización, sabiendo que era muy probable que se pudriera, igual haya sido más grande que la vez pasada, y la diversidad que se convocó, además de un paro general convocado y un montón de elementos que tendrían que ser los que estén en la tapa de los diarios y los titulares de los noticieros. Pero bueno, esto está pasando y esto es lo que se está llevando todo por acá. Ahora se disipó un poquito la presencia policial desde el lugar de que estamos hablando, pero está siendo así por oleadas. Es como intermitente, ¿no? El asunto, van y vienen permanentemente. Van y vienen, sí, hay una especie de dinámica de patrulla perdida y sacada, algo así. De patrullas, muchas patrullas, muchos grupos de policías motorizados dando vueltas, que aparecen y desaparecen y persiguen gente. Pablo, te agradecemos la comunicación con Radio Futura. Seguimos conectados para saber todo lo que está pasando ahí en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Dale, abrazo grande.